con tu rítmico tumbao, te miran toda la gente y te gritan alabao. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi chachacha. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi chachacha. Dicen que le mete al trago, dicen que baila la rumba, que nunca tienes problema, muchachita a ti te zumba. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi chachacha. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi chachacha. Antonia no cree en cuento, siempre anda arrebatada, tomando mucho mojito y bailando el cha-cha-cha. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi cha-cha-cha. Óyeme Antonia, que bien tú bailas mi cha-cha-cha. Dame mi chaqueta.